Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter, @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Ahí te bajan. Bueno, nosotros continuamos, gente, ya acá en el postpartido de Racing Sin Fronteras. Ahí estamos con Pablo Margolis, me parece. Adelante, Pablo. Javi de Pit. ¿Cómo estás, Javi? Y bueno, previo a la conferencia de prensa nos encontramos con un amigazo acá en Lagarto Fleita. ¿Cómo estás, Lagarto? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, buenas noches para vos, para toda la audiencia. Y acá estamos. Un poquito con ese sabor amargo, ¿no?, que comentábamos recién, por cómo siguió el partido. Yo decía que la gente no es tonta, y una cosa eran las derrotas anteriores y otra esta. Hubo aplausos en esta, ¿no? Nunca gusta perder, pero perder viendo que el equipo deja todo suena distinto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la gente reconoció el esfuerzo del equipo, el equipo vio que el equipo intentó ir siempre hacia adelante, buscar el gol. Ellos creo que se encontraron con un gol, bueno, de contra. Pero lo más destacado es que la gente, ni bien terminó el partido, hubo un aplauso, un reconocimiento, y fue otra imagen en otros partidos, quizás este que, bueno, quizás tocaba perder de otra manera, y eso, bueno, la confianza que dio hoy la gente, al grupo, al equipo, por los aplausos, muestra que la credibilidad está, ¿no? Pues claro que no mereció perder más. Sin ninguna duda que no mereció perder, sin ninguna duda. Pero bueno, a veces, viste, cuando tienes posibilidad de gol, si nada, con Martí, vos podés sostener defensivamente, y después, en algún momento, el rival aprovecha, y bueno, y después define su gol, y más cuando vienen acá jugadores de local, que bueno. Pero el equipo está demostrando, digamos, carácter, y eso es importante. Escucha, Javi Lepi y Wuhan Asiro, Costa Rica, Estados Unidos, y están los amigos que están acá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Lagarto? Un placer saludarte. Hace rato que no hablábamos, así que un gustazo poder saludarte. Y bueno, Lagarto, muy complicado lo de Racing en el segundo tiempo. Sí, un poco de actitud, pero no quizá la que uno esperaba, o las ganas, o el ímpetu con que debió Racing ir al frente el segundo tiempo para buscar la igualada, Lagarto. Comparto tu opinión. O sea, los muchachos, a ver, intentaron con actitud. Lo que pasa es que por ahí faltó un poquito más en algún momento de inteligencia para saber cómo atacarlo, ¿no? Eso con gente alta atrás, por ahí con lanzamientos centro de los costados o con pelota cruzada, era loable, era previsible que la pelota siempre la rechazaran. Yo creo que por ahí si jugaban por abajo, buscaban ese pase entre línea con jugadores veloces, bueno, como Vieto, como Viola, mismo, bueno, el desprendimiento de Zuculini, el gran partido de Villar. Pero yo digo que por ahí faltó la inteligencia para poder romper la última línea de ellos, no con pelotazo, sino con pases entre líneas y, bueno, y la serenidad a la hora de fin, ¿no? Sí, Lagarto, se le ve muy bajo de nivel a Vieto. La semana anterior, pues, La había hecho bastante bien con los dos goles y demás, y hoy volvió a ser el Vieto de este torneo. Sí, yo creo que hoy Luciano no tuvo el partido ese que, bueno, lo conocemos, que ha demostrado, estuvo quizás impreciso, quizás la desesperación por no tener digamos, la posibilidad de convertir, a veces le genera esa desesperación que lo hace por ahí atacar individualmente desordenado, y creo que para el delantero lo peor que puede pasar es que volverse loco cuando no hace un gol, y porque eso te juega en contra. Quizás Luciano a veces por momento le está jugando eso, y es por ahí el momento de estar sereno, buscar los momentos justos para voltear, para lastimar y lastimar y hacer lo que él sabe hacer, ¿no?, que es buscar los espacios, jugar mano a mano y definir. Así que esperemos que pueda recuperar la confianza y definitiva para el bien del equipo. Juan, lo más rescatable del equipo de Mostaza es bueno, lo que hablamos de la actitud, además la recuperación de el Pipa Villar, que se perderá el próximo encuentro, y las ganas de Saja, ¿sí? Otra vez volvió a ser el Saja que todos esperábamos, anduvo muy bajo anímicamente, y estos últimos partidos ha vuelto a tener ese nivel, pero sin duda eso ha sido lo más rescatable de este equipo de Mostaza. Sí, sí, obviamente la ciudad de Mostaza es una anímica prácticamente a todo el grupo, a todo el plantel, y eso se pudo observar los partidos anteriores, o sea, desde que arrancó él, lo pasa claro, en el partido, bueno, se perdió ahí con Rafaela, después se ganó otros dos partidos continuados, y ahora hoy, bueno, no merecía perder, pero la verdad que dentro de todo, a ver, hay una motivación, un carácter diferente a otros partidos, ¿no? Pero yo creo que los puntos que dijiste vos, Saja, hoy anduvo muy bien Villar fue muy importante hoy, bueno, la entrega de Chuculín y Gómez, hay puntos altos que dan luz de esperanza para lo que viene, y bueno, y esperemos que a nivel colectivo se vea un equipo, digamos, mucho mejor hasta ahora, que la verdad que Mostaza, dentro de todo, le ha dado, quizás sin idea clara de funcionamiento, pero sí esa motivación y esa personalidad para seguir a jugar los partidos. La última de mi parte, Lagarto, ¿qué le falta a Racing para ganar en el cilindro con toda su gente? Quizás por momento ser inteligente y estar tranquilo a la hora, digamos, de atacar, ¿no? Porque los rivales que vienen a jugar acá, por ahí, sabiendo que Racing tiene que ir a ganar, sobre todo el local, y te juegan con la desesperación, se te cierran, y eso a veces con el correr de los minutos, por ahí el equipo lo siente. Yo creo que la convicción para ganar los partidos, pero con inteligencia, ¿no es cierto? Y bueno, y aprovechar los momentos justo para voltear y para lastimar, y bueno, nada de eso. Yo, me parece que es una cuestión de serenidad y aprovechar las posibilidades que te presenta, ¿no? Lagarto, querido, muchísimas gracias por el rato que nos brindaste acá en Racing Sin Fronteras, en Chat HD. Así que te mando un abrazo. Antes, ¿cómo vas vos con el equipo y demás? Bien, ahí, jugando con los veteranos, con el senior. La verdad que muy bien, siempre encontrándome con gente amiga del fútbol, en el caso del Chelo, Matute y tantos otros. Y bueno, y ahí estamos. Con el fútbol también, así que te mando un abrazo grande, un gusto hablar con vos nuevamente y saludos a todos. Abrazo, Lagarto. Bueno, ahí pasaba Lagarto Fleitas acá por el micrófono. Agradecerle a Lagarto, seguramente una promesa, vamos a estar con el Racing Senior de Racing Sport en vivo cuando se hace en la segunda etapa, tal vez transmitiendo el partido, ¿no? Sí. Seguro, será un placer y ahí estaremos. Bueno, un gustazo ahí, gracias a la familia, gracias por estos minutos, Lagarto, una amiga. Por favor, saludo a toda la gente, saludos. Gracias. Bueno, Javi, el querido Lagarto Frita, un amigo, un exjugador o jugador del Racing Senior y obviamente técnico de la joven, ¿no? Che, Pablito, siempre es lindo hablar con el Lagarto, siempre deja cosas buenas y tiene mucho para hablar de Racing, tiene una muy buena visión y cómo estudia los partidos, Pablo. Como Javi, no te entendí lo último. No, te decía que la forma en la que ve los juegos, la visión que tiene, el estudio que le hace rápidamente a los partidos. Sí, él habla como técnico también, como el jugador, como gente de Racing como somos nosotros, ¿no? Así que lo ve clarísimo el tema y vio clarísimo el partido también como pudimos verlo todos, ¿no? Coincidimos que fue importante Villar, que no se mereció perder, que muestra otra cara este equipo, que hoy no alcanzó, pues sabemos que los goles hay que hacerlos, ¿no? Y Racing tuvo chance que no se puede aprovechar, es así de simple, más allá que que en el minuto a minuto se torna complicado ver cómo cerran goles, cómo a veces cuesta llegar al equipo, cómo algunos jugadores no terminan de aparecer, y creo que Mostaza eso lo ve, es claro. Y en los primeros cuatro partidos que son estos, dos triunfos, dos derrotas, otra cara del equipo, ninguna duda. Esperemos que en ese sentido siga en ese camino, pero que encuentre los resultados y solucionar esos pequeños defectos que los fuimos diciendo durante el partido, ¿no? Che, Pablito, esperar a que se recupere. Va, lo hizo bien Racing en los últimos dos partidos con la actitud de hoy. Eso es lo que yo sí rescato, lo que resalto, la actitud sí la tuvo el equipo, pero le faltó ese plus hoy. Hoy le faltó el plus de ir a buscar el gol. Y me parece, yo me quedo con el mal partido de Vieto. Por otro lado, le decía Lagarto el partido de Pipa Villar, la recuperación de Saja anímicamente y se le ve mejor. Y obviamente resaltar el caso de Campi y lo de Gómez, que es lo más rescatable que tiene Racing, el lado derecho, con Gómez y con Villar. Ahora, la próxima semana estaremos jugando ante Quilmes, en cancha de Quilmes, sin el Pipa Villar, el jugador que más ha rendido estos últimos tres partidos, y esperar a ver qué sucede, a ver cómo viene la mano en la semana, a quién intentarán poner por ese lado. Me imagino, las variantes estaban, me imagino que por ahí podría jugar Piola un poco más retrasado y tirado hacia ese costado. Mismo Suku podría salir un poco a jugar por ese costado, pero habrá que ver qué prepara Mostaza. Me imagino que desde ya irá pensando en lo que va a ser ese partido ante Quilmes, Pablo. Me imagino como uno ve que la confianza que le va dando y cómo es moneda de cambio, ¿no? Todos los partidos, Luciano Huel también. Así que hay que ver en la semana. Tal vez el juego de Villar, ese de vuelta, no lo tienen muchos en el equipo. ¿Qué sé yo? Habrá que ir viendo el día a día. Hay cosas para corregir, hay cosas para no salirse de sí, como lo hizo el Chino Saja, que uno entiende el tema de las pulsaciones, todo eso que se habla, pero en el final Pesota lo puede haber echado tranquilamente, porque le sacó amarilla, decidió discutiendo, siendo Racing, sabiendo lo que son los árbitros a veces para Racing, lo puede haber echado tranquilamente, ¿no? Y bueno, Pablo, pero también pasa mucho por ya el descontento. Había sido cagada tras cagada de este horrible e impresentable de Pezzotta. Y siempre pasa lo mismo, Pablo, lo hablamos en la semana. Ponele que sube Racing un poco y ya nos quieren cagar mal. Y qué mejor representación o qué mejor decir que te mando a Pezzotta el fin de semana. Es horrible. La verdad, basta de esto, déjense de joder. Y ojalá que se retire Pezzotta, no sé, porque será la única forma de que no le vuelva a pitar a Racing. Es impresentable, Pablo, es impresentable, la verdad. Da mucha bronca que un árbitro de estos se tire cagada tras cagada contra Racing. Y hoy, increíble, hoy hay 4 o 5 faltas que los tiene justo al lado. No las marca. Faltas en contra de Racing. Misma falta. Y se las marcaba a favor a la gente de Argentinos. Así que, nada, muy mal, la verdad, muy, muy mal el arbitraje de Pezzotta. Si quisiéramos culpar algo, sería eso. Pero por ahí, que no entró la pelota, también la mala suerte de Racing un poco hoy pesó. Ahí aquel pelotazo, va, el cabezazo de Pipa Villar en el primer tiempo, también por ahí atacó un poco de cabeza el Tan Ortiz. Después, en el segundo tiempo, algunas claras que tuvo Racing y no pudo concretar. Así que bueno, increíble. Acá tira un dato Brian Eisenberg, paso a leérselo. Dice que Racing realizó 15 tiros al arco, de los cuales 12 fueron desviados y uno en el palo, dos atajados, mientras que Argentino solo pateó al arco 8 veces e hizo un gol, Pablo. Ahí se entrecorta un poco, Gaby. Sí, los datos que ya estamos viendo a lo lejos, a Brian, que va subiendo, ¿no? En estos minutos. Acá estamos viendo que en cualquier momento parecería que se viene Mostaza. Gaby, ¿me escuchas bien? Sí, Pablito, yo sí te escucho bien. Sí, aparentemente vienen unos minutitos, a ver, estamos viendo. Sí, ahí está Brian, a ver si lo podemos sacar en este minuto, en la previa a que llegue Mostaza. A ver, acá Javi Lepi dice que está subiendo algunas cosas interesantes, algunos datos, Brian Eisenberg, y está acá, al lado nuestro. ¿Cómo está, Brian? Hola, Pablo, Javi, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Algunos datos que está subiendo aquí, ahí Javi, la vuelta, en Costa Rica está viendo y lo dijo al aire recién. Por Palermo, ¿está en Costa Rica? Está en Palermo, en la calle, ¿sí? En la calle Costa Rica. Ahí, que no se grupo más, la nueva bandera. Minuto primo, tasa, así que viene, a ver. A ver, ahí está. Parte médico. Síndrome nauseoso Corbalán, traumatismo facial Gómez, aquel golpe del primer tiempo. Corbalán, síndrome nauseoso. ¿Qué fue por la que macana que se mandó, por no decir otra palabra? Sí, parece que ya estaba con náuseas. Estaba con náuseas en esa jugada precisa. Te escucha, Javi. Sí, bueno, Javi, con respecto a los datos que estaba mencionando, recién nos acercaban acá a la planilla los chicos de prensa, y me llamó la atención que, bueno, en realidad me llamó la atención por el que vio el partido, se ha dado cuenta la innumerable cantidad de tiros largos que tuvo Racing, pero de los 15 que marca la planilla, entonces fueron desvirados, uno al palo y dos atajó el arquero. Es un dato, bueno, como aquel partido con Vélez, o como se venía dando antes de la llegada de Merlo, incluso falta todavía pulir esa cuestión de la definición, porque si bien se notaron los tres goles contra Gimnasia, no contra, también contra Olimpo, sigue siendo un déficit de este equipo que tiene pocos goles. Sí, Brian, excelente, ahí estaba leyendo un poco esos datos que tirabas. Ahí dice Guzmán Ayero, que entre tweet y tweet vas, hablas con nosotros acá en Racing Sin Fronteras. Increíble lo tuyo, Brian. De hecho, en este momento estoy escribiendo el parte médico que nos acaba de acercar la gente de prensa con Villar, con un problema del muslo derecho por una paralítica, como le decía recién Pablo acá, Corbalán con un síndrome nauseoso, seguramente por eso se produjo el cambio, y Gómez con un traumatismo facial por ese golpe que recibió en el primer tiempo. Sí, excelente, Brian, ahí lo estamos pasando nosotros también en este momento al Twitter también de Racing Sin Fronteras, así que bueno, Brian, estamos esperando por Mostaza ahí en conferencia de prensa, pero cuéntenos un poco, Brian, ¿qué sensación le dejó el partido? Bueno, un partido que, como le decía, que Racing desperdició un montón de situaciones de gol, que tuvo actitud, que en momentos del partido llegó a tener juego, buen juego, pero no ha sido un buen partido del equipo de Mostaza Merlo. Así todo, como le dije, tuvo muchas situaciones como para al menos empatar el encuentro, ponerse en ventaja en alguna circunstancia, mucho menos darlo vuelta, obviamente, porque si no lo llegó a empatar tampoco. Pero me parece que Caruso lo ganó este partido, o Argentino Juniors lo ganó, como lo suele, de la manera de Caruso Lombardi, aprovechando el error del rival, tirándose atrás, aguantando el partido, y bueno, así se terminó dando este resultado, que deja Racing con la primera derrota en el torneo inicial de 2013, lo cual es un récord negativo histórico, porque Racing, como mucho, ya perdió 10 partidos en cada torneo corto, y con esta primera derrota alcanza un récord negativo. Sí, una lástima, Brian, que no se haya podido ligar tres victorias al hilo, que era lo que esperábamos, y la primera de Racing en lo que va del torneo, jugando como local. Brian, con respecto al nivel mostrado por Villar, ¿qué sensación te deja? El partido de Villar. Sí. Sí, Villar parece que fue lo mejor de la cancha de Racing. El mejor jugador, el más claro. Algo para destacar también de Villar en estos últimos encuentros es que llega entero a los 90 minutos. Recordaremos en la época de Subeldía que nos ha dicho en reiteradas ocasiones que Villar no puede, es un cambio asegurado directamente, que aguanta 60, 70 minutos por partido, y en esta ocasión, desde que ha llegado Merlo, le dio la confianza, y bueno, Villar es una pieza más importante en este equipo, lo viene demostrando en los últimos partidos. En el primer tiempo con Olimpo no fue quizás de lo mejor, después en el segundo tiempo subió con ese pase de gol, con Gimnasia también fue de lo mejor, y hoy nuevamente me parece que se lleva este premio a lo más destacado de Racing, junto también a José Luis Gómez, que es una constante, es un jugador que es importante, que directamente no nos acordamos de Fijú, porque lo está sufriendo de buena manera, pero me pareció que esa banda derecha se ve lo mejor de Racing, junto con Villar y este cambio, ¿no? Villar y Gómez, y por ahí llegaron también las situaciones más claras de hoy que generó el equipo. Gracias a Dios, Brian, que nos hace olvidar a Pillut. Ojalá que sea así dentro del plantel también. Sí, sí. La actitud ahora directamente, cuando hablamos del resumen del partido, cuando analizamos el encuentro, por suerte no mencionamos la palabra actitud. O si la mencionamos, en esta ocasión es para hablar de algo positivo, porque Racing de la llegada de Merlo, sacando la decisión del partido se convence, que tampoco lo mereció perder, pero bueno, fue un debut con derrota. Con Olimpo se mostró ese cambio de actitud, con Gimnasia también se dio una postura diferente, más ofensiva, en algún sentido de la palabra, ¿no? Y hoy también no se vio un equipo que carece de actitud. Todo lo contrario, quizás faltó un poco más de tiempo, él falló en la definición, pero la palabra actitud, en cuanto a lo negativo, no la empleamos más. Claro, coincido. Brian, y con respecto al juego de Luciano Vietto, la semana anterior hizo un buen partido, hoy nada, no funcionó, no anduvo lo de Vietto hoy. Sí, Vietto amagó lamentablemente, amagó con despegar, amagó con empezar, con esos goles nos parecía que iba a agarrar más confianza, lo que le estaba faltando, y hoy, más allá del tema de la confianza, porque creció las jugadas de gol, lo que faltó, o en realidad lo que no me gustó mucho de su juego, que se tiraba demasiado atrás, hasta la posición de 10, 25, y no llegaba, bueno, a posición de gol justamente, bueno, también en algunas ocasiones que me faltaba hacer un parte de gol. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí va bien. Perdón. Bien, le decía entonces que Vietto no jugó en el partido, así todo tuvo situaciones de gol, desperdiciando 3 y 4 jugadas que podrían haber terminado dentro del arco de Millares, y como decía antes también, jugó demasiado atrás en la posición de un poco más adelante, pero bueno, sabemos que Vietto puede tirarse atrás, en mi opinión, demasiado retrasado en algunas situaciones del juego, sobre todo en el último tiempo cuando el equipo pedía un delantero más o más gente dentro del área, que él retrocedía demasiado y bueno, ya casi era un doble 5 o un 10 el delantero del equipo. Sí, bueno, habrá que esperar. Yo le decía anteriormente a Pablo que ahora tendremos tasa que pensar muy bien en quién colocar Brian en lugar de Villar, que no va a estar, pero creo que la sustitución la tiene ahí ahí dentro del banco, o bueno, dentro del equipo, porque lo puede utilizar a Viola por ese lado, bien lo podría utilizar por ahí. Sí, también tranquilamente se puede usar por ese lado. A mí me parece que el equipo es este, más allá del resultado, y no sé si va a hacer algún cambio con respecto al próximo partido, porque no fue un mal encuentro de Racing, es verdad, como les decía, faltó juego, faltó un poco más de fútbol, sobre todo en el primer tiempo, el equipo más parejo, el segundo tiempo cuando Racing tuvo que ir adelante, fue para adelante. Con actitud, como decía también antes, y en ese tándem por la derecha con Gómez y Villar, que fueron a hacer el partido, la verdad es que las alternativas del banco, salvo el ingreso de uno que muchos les pedíamos para darle minutos al delantero que venía sacando en la reserva, y lamentablemente se perdió un gol abajo del arco que no pudo ver la repetición, pero sí que fue él. Más allá de eso, no hay mucho más, porque entró a Wey por default, que pedía cambio, porque ya no daba su fruto en lo que venía haciendo el volante de la academia, y bueno, más que un banco no había, estaba Auche, que también ingresa cada vez el equipo también en ventaja, o para tocar el día del partido y no aprovecha las situaciones. Hoy fue de manera mayor, pero así todo me termina cansando. Entonces, en el banco no hay demasiadas alternativas o valientes como para mejorar el equipo, lo que viene siendo las últimas tres fechas. Merlo viene repitiendo el año inicial y veremos cómo trabajan la semana de cara al próximo encuentro, que será con Quilmes el sábado a las 18. Y veremos a ver si Merlo decide introducir un cambio o seguir confiando en estos 11. Bien, Brian, sí, de momento el único cambio obligado sería el de Villar, que llegó a las 5 tarjetas amarillas, así que tendría que salir del equipo titular. Sería el único cambio de momento. De momento sería el único cambio ante Quilmes. Por eso te decía, la opción sería para mí que juegue Viola por ese lado y ver a quién se puede acomodar por ahí. Podría ser el mismo Dineno o ir viendo qué opciones. Brian, para informar también a la gente, de parte de la gente de prensa, indican que mañana el plantel tendrá libre y volverán a las prácticas hasta el martes. Será a partir de las 9:30 abierto a prensa. Sí, buenas noches, amarillas. Imagino a priori el cambio de Quiles yendo a jugar a posición de goles, creo que es quizás un poco más adelantado. Hay que ver también cómo está Luis Ibáñez, que también puede ser una alternativa, jugando por la banda izquierda y de Paul yendo a la banda derecha. Así que veremos qué decide Mostaza, que tiene creo que dos, por lo menos dos o tres nombres como para reemplazar al amonestado, al suspendido Diego Villar. En momentos me siento que ya está por venir Reinaldo Carlos Merlo, así que en cualquier momento vamos a escuchar al técnico de la academia analizando que fue esta derrota de su equipo. Dale, Brian, te mando un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos y compartir un rato acá en los micrófonos de Racing Sin Fronteras. Un placer como siempre, estamos hablando y le paso el teléfono a Pablo Margoño. Un abrazo y hasta luego. Gracias, Brian, abrazo. Continuamos, nosotros estamos esperando por Mostaza Merlo. Linda charla con Brian Eisenberg, como siempre un capo Brian, y linda charla pude tener. Ahí te dejé mudo un rato, Paulito, porque quería hablar con Brian, así que discúlpame. Sí, Javi. No, siempre es un gusto que Brian esté al aire con nosotros, ¿no? En cada programa que estamos, en cada transmisión, siempre vale mucho la opinión de él, así que está por venir Mostaza, se hace rodar un poco. Y bueno, todos esperando para esta conferencia de prensa, ¿no? A ver qué dice. Ahí viene Mostaza, con la camisa de siempre, ¿eh? No se cambió la camisa. ¿Lo escuchamos? Sí, porque se acaba de sentar a llamarlo. Ya va a comenzar la conferencia de prensa. Nos pasa a ver, estamos en vivo para M20, Chemo Racing. Contanos, bueno, tus primeras sensaciones del partido, qué te pareció el encuentro. Bueno, la realidad es que no estoy contento con el resultado, pero estoy conforme con el equipo porque su actitud gana el fútbol, pues, con la acción de gol que tuvimos no podemos concretarla. Pero esto se compone porque llevamos 25 días de trabajo y es el cuarto partido y el equipo va mejorando cada vez más. ¿Crees que el resultado en su mayoría negativo es más por mérito del rival o por deficiencia o errores propios? No, quiero hablar por Racing, porque yo realmente lo llevo. Racing hizo un buen partido, no estoy contento con los resultados, pero el equipo está cada día mejora más, lo veo con actitud, lo veo con ganas, con fútbol, con llegada, tengo varias llegadas de generación de gol, tengo más posición de pelota y bueno, estamos mejorando, llevamos ese cuarto partido, así que estamos mejorando. Tenemos que seguir mejorando. Pero tengo algunos errores por ahí nivel que tenemos que seguir mejorando. Estamos en vivo para Racing Sport. ¿Me faltó suerte esta noche allá de todo? ¿Me notaba? No, yo quiero en el trabajo, la suerte me queda. Estoy en el trabajo. El equipo trabajó bien el partido, sí. Defendió, dejó todo dentro del campo, tuvo situaciones de gol. Yo noto una mejoría, una muy buena mejoría en todo el equipo. Actitud, ganas, jugar fútbol, se juega por abajo. A veces sale la cosa, a veces termina en el medio, no, hoy no termina en el medio, hasta que con la en el transición y salió. Bueno. Son partidos, hay que seguir trabajando, no tengo meta, así que pero voy a seguir trabajando y mejorando, porque estoy conforme. No estoy contento con el resultado, pero estoy conforme. Estoy conforme porque estaba mejorando. Buenas noches. Bueno, marcaste ya que el equipo tuvo actitud de juego. ¿Por qué perdió a tu criterio? Eso es lo que me dice. ¿No lo digo? De alguna manera. ¿Por qué perdió? Yo creo que el resultado, no estoy contento con el resultado. Sí. Claro. ¿Qué quiere decir eso? A ver, porque digo, el equipo puede haber fallado en algo y me llevó a perder el partido. Por eso te lo pregunto. Eso queda para el individuo entre los jugadores míos. Y para aclarar, porque salió un cuerda y usted pensó que lo iba a sacar. No, pero no salió porque lo iba a sacar antes, porque tenía un problema estomacal. Se fue a entrar al médico, se cansó de la vida. Bueno, lo saqué por la jugada individual que se arrancó el gol. Pero estoy conforme con el equipo se brindó, dejó todo dentro del campo. Tengo que ver una gran mejoría. Y bueno, tenemos que seguir por ese camino. En el partido que nos habían visto, sobre todo en el segundo tiempo en gimnasia, el gimnasio sacó por defensivo. Y hoy me parece que la defensa también en algún momento sufrió. ¿Es ese el lugar donde más hay que trabajar? Yo tengo que trabajar toda la línea, pero te lo dije, Rossi, para buscar todo el partido. Si vos vas a buscar todo el partido, va a Corbalán, va a Gómez. Seguramente el contrario cuando perdés un balón en ataque, te van a cortar, te van a contar los tíos. Eso lo sabíamos. Claro. Tratamos de controlar lo mejor posible. Una, después tuvimos un error y bueno, nos complicamos, pero nosotros fuimos a buscar el partido. No sé si el ciudadano no puede jugar todo atrás. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido. Y bueno, eso fue lo que intentamos y lo vamos a seguir intentando. Y a buscar los partidos atrás de buscar como visitante. Ya en este momento estamos en día para Racing Sin Fronteras. Consultarse por la actuación de Diego Villar, que tiene un gran nivel durante todo el partido. Sí, tiene un gran nivel. Creo que fue el menudo de parejo, pero yo soy un jugador que no lo voy a descubrir yo. Es un jugador de mucha calidad, de mucha inteligencia, sabe jugar muy bien, tiene pausa, tiene remate de distancia, hace un buen tándem con Gómez. Es un jugador de categoría. Obviamente que lo disputaba a todos los equipos, así que yo lo descubrí y hoy está jugando muy bien. Mejor por nada, así. No pasa, León Dice. Después de este partido, quizás la situación primaria pueda ser que jugando así le van a ganar más puntos de los que van a perder. Nosotros, la intención nuestra es que ahora si se le dio otra vez, se juega fútbol y que gana partido. A eso viene. Y le digo, mira, que si el equipo equilibrado que juega fútbol, se le gana. No sé si hay ustedes, todavía no tengo ningún pueblo que me diga cuánta intención le dio el tuyo, no es uno que me diga. Bueno, la primera vez que me hacen reír, ¿cuándo te digo? Los tristes que me hacen reír, ¿cuándo me digan los tristes? ¿Cuándo me digan los tristes? ¿Ocho? Te voy a inventar, bueno. Es como lo voy a ver, como lo suelo el cielo, lo cómputo. Ya, está bien. Bueno, muchas gracias a Martín Muro para Deporte de Noticias. La noticia tiene que ver con la respuesta positiva de la gente hacia el equipo, a pesar de la derrota, esto hay que tener cierta tranquilidad para trabajar de cara a lo que viene. Y con supuesto que la respuesta de la gente yo estoy contento, me deja tranquilo que la gente aplaude a los jugadores porque dejaron todo dentro del campo y ver una mejoría, ver un Racing que va a buscar y que no lo pudo concretar. Eso es lo que si la gente reconoce el esfuerzo y tiene el todo para el medio campo, la gente reconoce el esfuerzo porque está clave. A la gente no se la puede como quiera. Si viene cada día dentro del campo, se plantee. Bueno, acá estamos ahí para Domingo. ¿Te preocupa que el local no se han podido ganar? Digo, porque es difícil que no se sume a 13. Ya está bien. Pasa de que no viene difícil, sino de Caracol Torreira. Y no es difícil ganar, ¿viste? Igual, el pensamiento de otro va a ganar. Pero bueno, el primer partido fue dos días y dije, este sería el segundo, porque busca la cara de... El segundo, sí, no, porque tranquilo, porque el equipo, si el equipo no se llegaba el gol, no lo hubiese jugado, no hubiese intentado jugar, me hice una pared, una pared, una triangulación, a veces nos repetimos mucho por el medio y nos equivocamos, pero bueno, el equipo quiso, el equipo fue a buscar para ganar, eso es lo que nadie me está conforme y es una gran mejoría, pero no me sigue mejorando, para ser un equipo competitivo y estar arriba, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando y mejorando. Nosotros trabajamos como un sector técnico. Tenemos que seguir mejorando. Buenas noches, Natasha. Quise llegar a hablar de Racing contra otro de Argentina Junior. ¿Crees que hay que trabajar un poquito más en definición? Estuve viendo que es lo que está pasando en Racing. A ver. Nosotros trabajamos en todo, en definición, en todo. Que nos asignamos y hicimos todo. Si no trabajamos, no hicimos todo en la ordinaria. Esta semana también se trabajó en definición y bueno, hay dos para atrás, que la del palo, la que pegó en el travesaño y salió. Sabía que no me iba a ser fácil lo que. Pero bueno, estamos mejorando. Y, o sea, no estoy contento con los resultados, pero estoy contento con la mejoría del equipo. Buenas noches, muchas gracias. Para el próximo partido contra Quilmes vas a tener que armar el equipo porque bueno, Villar se va a la tinta amarilla. ¿Podrías llegar a pensar de nuevo en Pelletieri? ¿Qué dices que lo puse ahora? No digo, pero me estuvo, digamos, me estaba concentrado en los últimos cuatro fechas. Voy a explicar, todos los jugadores de Racing que están conmigo, todo el tiempo yo de jugar, tú lo sabes, es que tiene que jugar, es que yo voy a recuperar la semana, no jugar. Pero tiene su jugador importante, es que yo le voy a ir a jugar. Hasta acá están ahí descartados, ni para comprar, pero si le hablaron, no sé, específicamente. Salió, hubo rumores que los contratos, que le dieron contratos. No hay ningún problema con nadie. Están trabajando todo muy bien, pero tiene que trabajar muy bien. Como está trabajando muy bien de acá, como los que no juegan, están trabajando muy bien. Y cuando tú crees que tiene que jugar, no juega. Cuando yo lo vea bien, no, bueno, todo, a ver, eso es entre camisas, claro, entre camisas, si yo veo mejor, es jugar. Bueno, no me refería a solo jugar, a ver, es un gran profesional que trabaja muy bien. Y bueno, el día que yo vea que el jugador que se merece jugar, es jugar. Así fue cuando conseguí el equipo y si lo cambio, pues si lo jugar, el día que jugar. Pues lo decidió, a eso viene, y es el que. Al primero que va a estar contra la cosa de nuevo. Muchas gracias. El plantel de hoy en general del día martes por la mañana de primer. Bueno, clarito, Mostaza, Javi. Che, Pablo, buenísimo. Excelente sonido hoy, Pablito, con la conferencia de prensa. Estrenando teléfono celular, Pablo. Alegrémonos un poquito. Algo bueno, al menos para este domingo, que Pablo Margolis estrenó teléfono celular. Y como decía alguien por ahí, 10 puntos, Pablo. Era. Bueno, mira, estaba en la otra punta, sabía que Didi estaba en eso, ¿no? Ya estaba recibiendo el sonido, está tratando de sacar también la imagen, así que, bueno, me alegro mucho por esto. Y ahí está Ari Dioroza hablando con Mostaza, creo que está esperando alguna nota, con una foto también, pero para que me ponga para la foto. Uno más. Ya estamos para la foto con. Ahí está, la foto con la Mostaza. Ahí se va Mostaza. No tenemos que sacar la foto con la gran Mostaza. No, va para un cuadrito, ¿eh? Javi. Decirle, preguntarle a Mostaza de cuándo nos va a acompañar. Pablo. Sí, la va a subir la foto. Está bien un poco pelado, ¿viste? Pero bueno, no puedo disimular algunas cosas. Pero bueno, la foto con Mostaza inmortalizada. Y obviamente en cualquier momento va la atención de parte nuestra, también va a ser de parte de ustedes, de aquel video inédito que tengo a mi poder de la noche del 2001, cuando salimos campeones del programa de Videomatch. Así que esto es una sorpresa para todos, que el primero que lo va a recibir es Mostaza. Ahí la escucho a Vivi, la productora, ¿eh? Sí, está Vivi acá manejando, está en la machine de la mejor manera, el gran celular que viajó de Estados Unidos, Costa Rica y llegó acá, así que acá manejándola espectacularmente, la batería recién ahora dejó de ahí saluda, saluda a Sebastián Pirillo. Pirillo que se va, a ver, se va. Bueno, saludarlo, muchachos, decirle que coincido con los comentarios que venían haciendo, ¿no? Estoy conforme por cómo se jugó, pero lamentablemente no pudimos ganar. Creo que esto es la iniciativa que tiene que tener tanto sea el equipo como para poder lograr los próximos tres puntos, y de hecho jugando así, a mi entender, va a conseguir más puntos de los que en teoría se van a estar perdiendo. Seba, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Javi? Decime. Bueno, decíamos, pasa que no queda contento con el resultado, pero sí queda conforme con el desempeño del equipo. ¿Coincidís con eso? Exacto. Sí, coincido, y para mí, jugando de esta forma, y para ir cerrando, ¿no? Jugando de esta forma va a conseguir más puntos de lo que va a perder. Así que creo que va por el camino correcto. Siguiendo el Racing, no digo, para mí, jugó un partido acorde a lo que fue el marco del juego, y creo que tendría mínimamente que haber sido un empate, pero bueno, lamentablemente no se dio. Bueno, esperar ahora el próximo fin de semana ante Quilmes, Seba, a ver qué onda, cómo se recupera Racing, qué juega, qué va a pasar con Racing. Así que bueno, Seba, te mando un abrazo. Abrazo grande para todos. Ahí pasaba Sebastián Ariel Pirillo, bueno, compañero nuestro de Racing Sin Fronteras, obviamente, así que el saludo para Seba. Pablo, ¿los están corriendo ya o qué? Me están apurando con todo. Igualmente, el saludo, solamente el saludo, porque si es el comentario nos quedamos a vivir acá de una amiga tuya. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Lupina, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, como se pueda decir bien, digamos que bien, pero bueno, un poco, todavía un poco golpeados, ¿no? Por el resultado. Un poco golpeados. Igual, lo bueno de este encuentro es que por lo menos Racing intentó buscar el partido y ganarlo, y tuvo varias situaciones, así que se pudo ver la mejoría del equipo. Por eso creo también de que se fueron aplaudidos los muchachos. Sí, exactamente. Lupina, coincido completamente, pero le falta a Racing, yo lo vengo diciendo hace rato, le falta un plus a Racing, es ganar en casa ante su gente, porque la gente copa el cilindro y no le paga a Racing como debería ser. Así que bueno, ojalá que para el próximo encuentro, que sea en casa, perdón, se pueda dar ese resultado, Lupina. Esperemos, si no me equivoco va a ser contra River el próximo encuentro en casa, así que bueno, justamente un clásico va a ser una parada difícil para el plantel. Bueno, esperemos a ver cómo viene la mano. Lupina, antes agradecerte y felicitarte por el trabajo de hoy a la mañana en lo que fue el partido de la reserva, donde Racing ganó 2-1 con goles de Guillermo Auche y también de Facundo Castro. Lupina. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, chicos. También caí mucho en el aguante por Twitter esta mañana. Ha sido una de las únicas alegrías de Racing de hoy. Pasó por el equipo de Radaeli, que pudo conseguir su segunda victoria lista después de venir de tres derrotas consecutivas. Pero bueno, alcanzó 25 puntos en la tabla, ¿cierto, Lupina? Sí, alcanzó 25 puntos y está a ser el líder central, que todavía debe un partido. ¿En qué posición se encuentra Racing entonces con estos 25 puntos, Lupina? Octavo, creo, si no me equivoco. Bien. Bueno, Lupina, así que ahí te dejamos y te agradecemos siempre por la buena onda. No, ahora sí, por la buena onda. Un abrazo grande. Gracias. Ahí pasaba otra amiga y colega. Pablo. Sí, saludo acá, Dieguito de prensa. Los saludo, ¿no? Los saludo nada más. un saludo acá de Javi Lepi, que responda algún mail, algún Twitter, está diciendo... No, es un equipo eso. Si no contesta él, contesta a Fabi, es lo mismo. Así que no hay ningún problema. ¿Cómo? El WhatsApp, decíle. Ah, WhatsApp, bueno, se está comiendo ahora después de esta tarde de que, bueno, se ve que no pudieron ni almorzar los muchachos, así que estamos acá en la sala de prensa mientras están subiendo la foto para la página, Fabi, y bueno, comentando un poco de que es fácil, ¿no? Pablito, mandale un saludo al equipo y a Fabi, que hacen un trabajo excepcional con el departamento de prensa de Racing. La verdad, muy agradecidos, porque siempre nos traen muy muy buena data, siempre muy fresca la información que nos tienen. Así que enviarles un saludo a los muchachos. Que por cierto, Pablo, lo decíamos antes, Racing volverá a entrenarse, será hasta el martes, mañana tendrán libre, el martes a las 9:30 de la mañana estarán entrenando de vuelta. Si podés, los tenés por ahí, preguntarles que a dónde van a entrenar, si en la cancha, en el cilindro, o si van a entrenar en la cancha del costado, Pablo. A ver, ya te digo. A ver si tenemos para consultar. Chao, Juli. Te vas, Joselito, vamos a ver a tu amigo. ¿El entrenamiento es en el cilindro o en la auxiliar? El martes. Seguramente en la auxiliar, acá me dice Javi. Nos vemos. Hasta luego. Sí, seguramente en la auxiliar, será. Nos vemos. Saludos acá de parte de Diego, de toda prensa y de Cristian también, de la hora de la academia. Voy cerrando acá, cerrando la puerta de prensa. Estamos saliendo ya en el Hall de la Fama, viendo la estatua de Bostaza, que vos también la viste, la de Pizut y todas las fotos de la grande gloria. ¿Sí, Javi? Y saludalo a Joselito de mi parte. Recién pasó, salió muy atento como siempre, saludando a todo el mundo. Muy simpático, bueno, siempre. No a todo el mundo, pero bueno. Es muy simpático siempre, Pablo. Bueno, cada uno está cumpliendo su labor, hay gente y gente, hay formas de ser y bueno, de nuestra parte siempre respetamos a todo el mundo, así que cada uno con lo suyo, nos gusta trabajar de otra manera nosotros. Pablo, quiero antes enviarle un saludo a Alejandra, la novia de Brian, que está ahí acompañándolo, a Brian Eisenberg, así que ahí me escribió al Twitter, así que el saludazo para Ale también, para la gente que nos escucha. Y bueno, Pablo, yo creo que vamos a ir cerrando, no sé, Gus, qué me dices, pero creo que vamos a ir cerrando. Pablito, muy buena labor de ustedes ahí desde el estadio, así que nada, Pablito, yo creo que queda todo prácticamente para... cerrando el estadio, viendo cómo se va a hacer el hit en un auto particular que lo están llevando. Y bueno, con el gusto de siempre, ¿no? Es otro postpartido con derrota, hubo dos triunfos seguidos, nos queríamos bien acostumbrar. ¿No? Ojo, en auto, no en taxi. Por eso, sí, en un auto particular, ¿no? En taxi se van otros. Y veremos cómo se va, si es que sea a venir de acá un par de semanas, ¿no? Acá vimos pasar gente amiga de Somos Racing también, que te manda saludos, Javi. Bueno, el saludo para ellos y el saludo para toda la gente de Racing ahí. Pablito, un último comentario, Pablo, para ir cerrando con ustedes y dejarlos libres. Me imagino que irán ir a cenar. Yo no he almorzado aún, hoy un día muy, muy para atrás. Así que, bueno, para ver si logro ahora sí almorzar y ir esperando que se termine el día domingo. Sí, nada, nosotros venimos de una fiesta, como te dije, ya ahora vamos a descansar un poquito. El Diorosa creo que quería tirar un par de palabritas, así que ahí te paso para el saludo y ya la despedida final. De mi parte, un abrazo grande a vos, a Gus, a Tito, a todo Racing Sin Fronteras. Te paso con Javi. Con Ari. Buenas noches, Javi, ¿cómo anda todo por allí? ¿Cómo estás, Ari? Acá remándola. Bien. Bueno, sí, tratamos de de ponerle la mejor cara a la situación, ¿no? Igualmente es como para ponerle una cara buena porque es un resultado mentiroso, ¿no? Una derrota con sabor a... con un sin sabor, ¿no? Porque sí, acá Casal me apunta con sabor a mostaza. Sí, la verdad que es una derrota picante. No se saborea como una derrota en sí, sino que fue totalmente injusto. Para mí el resultado no solamente merecía el empate de Racing, sino que Racing fue el que propuso el partido, fue el que tuvo la actitud, fue el que buscó continuamente. Estadísticamente son 15 llegadas al arco de Racing contra 8 solamente de Argentino Junior. La tenencia de pelota fue en un 80, en un 50, casi 60% de Racing contra el resto de Argentinos. Pero bueno, a este Racing lo que le faltó en el día de hoy, le faltó definición, por el lado de su delantero, ¿no? Vieto, las 3-4 pelotas claras que tuvo, llegó tarde, a destiempo, estaba ocupando una mala posición en el campo de juego. Auche, cuando entró, dijimos, bueno, va a entrar, va a tratar de cambiar algo, pero fue más de lo mismo de Auche. Auche no se encuentra dentro del campo de juego directamente. Y Viola, que Viola, bueno, no pudo demostrar lo buen jugador que es. Desde que llegó de Portugal, la verdad que no pudo afianzarse, no pudo sustentarse como goleador en sí, porque como jugador contra Gimnasia hizo muy buen partido. Para mí, es más, contra Gimnasia, si no fue el mejor jugador del partido, le pega ahí en el palo. Pero bueno, sumado a la falencia en defensa del lado de Corbalán y el grosero lado de Corbalán, hacen que ese desequilibrio en falta de definición y ese desequilibrio en ese hueco en la línea defensiva le den la diferencia, el margen de error. Yo lo había dicho ya en el cierre de la transmisión, está el ciclé que dice que los goles no se merecen, se hacen. Uno se cansa, se harta a veces de escuchar lo mismo, pero es cierto, o sea, Racing hoy mereció ganar, mereció el partido, pero bueno, los goles hay que hacerlos. Si no están afinados los delanteros, desgraciadamente nos pasa esto que nos pasó el día de hoy, Javi, pero Racing va por el buen camino. Lo bueno es con trabajo, con actitud, con empeño, los jugadores le saben, o sea, le entienden la lectura de lo que Mostaza les quiere imprimir. Y bueno, se ve un Racing con actitud, con ganas, y un Racing que va en positivo. Ojalá, Ari, que levante de una vez por todas Racing, como lo decía, y que gane en casa, es lo primordial, que logre ganar en casa ante su gente, porque no deja de alentar a Racing, la verdad, sigue ahí prendida la gente, así que ojalá que la próxima fecha en casa sea con una victoria, Ari. Sí, recordemos que es una fecha importantísima, la próxima que tiene de local en el cilindro es contra nada más y nada menos que River, el mayor, o sea, el clásico rival con más historia, o sea, es el clásico más antiguo que se juega en el fútbol argentino. No es el clásico rival de Racing, que es el vecino que está jugando en este momento en la red, pero es, entre los clásicos rivales, es el de más antigua data en todo el fútbol argentino. Así que va a ser muy importante y con un posible Teo jugando para River en cancha. Tirando tiros, sí. Jugando, yo no lo nombro, la verdad que me calienta mucho con solo nombrarlo y me lo voy a tener que fumar toda una semana. Así que, bueno, ojalá que le vaya bien mal. Ese es mi deseo desde ya. Bueno, esperemos lo mejor para esta semana, pero una semana con trabajo. El lunes a la mañana vuelven a los trabajos. Mañana día libre los jugadores. Martes, Ari. Sí, martes a la mañana. El martes. Sí, mañana es lunes, el martes. Ya me había acostumbrado que Racing juega siempre los sábados, por eso. Claro. No, tenés razón, Javi. El martes, mañana tienen día libre, que es lunes, y el martes van a volver a los trabajos. Esperemos que en esta semana se dé que puedan practicar, que puedan afinar un poco la puntería de los delanteros, más que nada. El problema está ahí, ver si puede mejorar esto por el lado de Corbalán, donde falló en el día de hoy en la defensa, y ver si puede tapar el hueco, el gran hueco que va a dejar el mejor jugador de la jornada, que fue Diego Villar, un jugador que se lo vio en su más alto nivel, desempeñándose excelente en su puesto, desplegándose en toda la cancha y ocupando también el lugar de 5 cuando tuvo que ocupar el lugar de Campi porque Campi se había retrasado, ocupándolo perfectamente. Así que vamos a ver si la gran ausencia de Villar la puede llegar a ocupar con otro jugador y encontrar el jugador idóneo para ese sector contra Quilmes. Bueno, habrá que ver cómo viene la semana, qué se inventa Mostaza. Yo apuesto porque probablemente sea Viola el que juegue por ese costado, Ari, que es tu amigo Viola, juegue por ese costado, me parece, acompañado siempre de Gómez, así que habrá que esperar cómo viene la semana. Ari, probablemente Racing entrene en la cancha auxiliar el próximo martes a las 9:30 de la mañana, fue lo que nos dijo Fabián Alves del departamento de prensa, recién ahí hace unos minutos, acá en Racing Sin Fronteras. Así que muy probablemente el martes que vuelvan a las prácticas sea en la cancha auxiliar y será abierto a prensa. Así que bueno, habrá que esperar. Con respecto al tema de Pipa Villar, sí, coincido completamente, el mejor lejos de Racing. Ha tenido una recuperación muy notoria. Y luego otros casos, el caso de Campi, el caso de mismo Gómez, el caso de Zucu también, que va levantando un poco el nivel. Viola que lo intenta, estos dos últimos partidos ha estado muy esforzado. Vieto anotó dos goles, hoy volvió a ser el Vieto de este torneo, así que bueno, habrá que ver qué pasa con Luciano Vieto. También está el caso de Awet, que no lo podemos descartar, Ari, que lo ha utilizado mucho últimamente Mostaza, entonces no lo podemos descartar como para que sea una de las variantes para cubrir al Pipa Villar, Ari Diolosa. Sí, yo creo que Luciano Agüer es el número puesto para ocupar el puesto de Villar, porque tengamos en cuenta que desde que volvió Agüer lo hizo en forma progresivamente, mejor, tuvo un cerro en el día de hoy, fue en la pelota donde quedó, se encontró con la pelota sola frente al arco y no supo cómo definir, pero salvo eso, lo que lo desempeñó de muy buena forma, un muy buen papel de Agüer. Y ojo, no descartes otro jugador que también puede llegar a ser tenido en cuenta por solo el reemplazo de Villar. Es una segunda opción, pero hay que tenerla en cuenta. El caso de Ezequiel Melillo, jugador que hoy quedó afuera, pero que ocuparía el lugar de Diego Villar. Bueno, pero también podríamos pensar en el caso de Rolheiser, ¿no? Y Zucu un poco tirado por el costado. Ari, o sea, hay muchas variantes. Esa es la ventaja que tiene este Racing, que tiene algunas variantes. Así que, por eso te digo, vamos a ver cómo viene la semana, pero sí, tiene, las variantes están para cubrir al Pipa Villar. Ahora, el Pipa es el que más ha rendido, eso no lo vamos a obviar, que es muy importante hoy por hoy en este equipo de Racing. Así que bueno, vamos a esperar cómo viene la semana, obviamente vamos a informar ya el viernes, esperemos con equipo confirmado, Ariel Darío Diolosa lo dará a conocer en vivo en Racing Sin Fronteras el próximo viernes, así que vamos a esperar, será una semana muy movida en Racing, todos a esperar, Ari, a ver cómo viene la semana, qué sucede, y nada más, esperar el juego ante Quilmes y la siguiente semana el clásico ante River, que probablemente va a ser un partido de mucho cuidado y de mucha tensión por el caso de quien ya hablábamos antes, de Teófilo Gutiérrez y demás, que no viene bien. Ari, la verdad que no viene bien para nada Teo jugando con River, dijeron va a ser la solución y no fue la solución, así que esperemos que ante Racing no sea la solución y que le salga todo bastante pésimo ante Racing, Ari. Sí, sí, la verdad que sí, yo de mi parte espero que se siga peleando con la gente de River y que no juegue, porque la verdad que Racing tiene muy mala suerte con esto de la ley del ex. Y justamente en los pies de un jugador como Teo, yo la verdad que sinceramente no lo quisiera ver en cancha de Racing jugando. Esperemos ver lo que va a pasar de acá, todavía faltan 15 días para el partido ante River. Lo importante es que ya va a volver de vuelta Diego Villar. Lo último que te voy a decir es una anécdota para ese partido nada más, anécdota nada más, Diego de Diego Villar, que lo tira al aire, ¿no? Pero Diego Villar es el jugador con mayor cantidad de amonestaciones en todo Racing, de todos los jugadores que juegan en Racing, y es el jugador que más veces se fue suspendido, o sea, que más veces quedó suspendido para cuando para Racing. Bueno, buen dato, Ari. Muy, muy buen dato. Así que vamos a esperar y en la semana nos vamos a ir hablando, Ari, querido. Bueno, un abrazo muy grande, un saludo muy grande a toda la gente de Racing Sin Fronteras. Estaremos, como siempre, siguiéndonos el miércoles y viernes. Y bueno, también que se prenda la pantalla de Racing Sport el martes que viene a las 22 horas. Y Racing Sport vivo con la transmisión del partido ante Quilmes el próximo sábado. Así que bueno, seguimos con el postpartido, Javi. Un abrazo muy grande de mi parte, un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia. Ari, ¿qué facha la foto con el gran Mostaza? A ver. Bueno, parece que se fue Ari Diolosa. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar. Gus Hanashiro y mi persona por ahí. Continuamos a través del chat AKD y también de la FM 100.9. Así que continuamos. Gus, me parece que... A ver, me parece que ahí están los chicos todavía, Gus. Sí, Javi, ¿cómo estás? Martín Casala te habla. Tincho, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Javi? Acá, como decían los chicos, con sensaciones encontradas, porque en un partido en el cual Racing tuvo muchas situaciones de gol, es cierto, no fue muy claro, pero a base de esfuerzo, de situaciones de peligro por abajo, también de mucho pelotazo, es cierto, pero Racing llegó al arco contrario, tuvo situaciones, y no terminó concretando en algún momento de manera poco fortuita, digamos, en la jugada final o en alguna otra la situación de Luciano Vieto, pero parece que la jugada el partido en sí se confirmó por lo que fue el error de Corbalán. Sí, coincido completamente, Tincho, con eso que con eso que decís, pero bueno, felicitar a Villar, más que todo, ¿no? Como lo he venido diciendo, lo más notorio del equipo, y ojalá que siga por esta senda el Pipa y bueno, que se vayan recuperando de a poco el resto de los jugadores, Tincho. La verdad que sí, Javi, es un poco lo que hablábamos en Racing Sin Fronteras el día viernes, el miércoles, el martes en Racing Sport. Una de las ventajas de lo que logró Mostaza, digamos, es levantar el nivel de varios de sus referentes, como es el caso de Villar, mismo del Chino Saja, Ortiz, y bueno, y estos chicos como Campis, Abel Gil, el caso que ya continuaba en el equipo como es Gómez, jugadores que se vieron potenciados en su nivel gracias al orden, a la confianza que les impuso Mostaza, y claramente el referente en ese sentido en Villar, un jugador que está mucho más suelto, que se ve mucho mejor en lo físico, digamos, terminó siendo un nexo entre lo que fue la defensa y el ataque. Se juntó muy bien por el lado derecho con Gómez, por el mediocampo con Zuculini, se combinó con el delantero, me parece que se pone de grandes aciertos Mostaza, y con bien como decía Ari, ahora está suspendido, veremos de qué manera se lo reemplaza. Sí, es lo que hablaba ahí anteriormente con Diolosa, que le decía, y a Brian Eisenberg también, lo hablaba con él, un poco ir viendo Mostaza qué puede hacer, ¿no? Porque las variantes las tiene, Tincho, tiene mismo a Viola que puede jugar por ese lado, ingresar con Rolheiser capaz, o obviamente, ante todo, ingresar con Awet, que lo ha venido utilizando, así que las variantes están para que Mostaza pueda armar el equipo para un partido importante, como es el partido ante Quilmes, y que Racing vuelva a sumar y llegar con el ánimo al tope ante River Plate la siguiente semana, Tincho. La verdad que sí, Javi. Es cierto que son varias las variantes que seguramente pruebe Mostaza la semana para el encuentro ante Quilmes, pero hay que tener en cuenta un hecho de que Racing vuelve a jugar en condiciones visitantes, en una condición en la que se siente más cómodo. No tiene la obligación la tiene siempre de ganar, pero no la obligación de salir a jugar el partido, tener la iniciativa, algo que va a tener que hacer Quilmes, y me parece que en ese juego el equipo de Mostaza de Merlo se va a sentir un poco más cómodo, teniendo en cuenta lo que fueron las últimas dos victorias. Ya en el encuentro ante River podrá volar a brillar al equipo y podría armar, digamos, este esquema ideal que tiene Mostaza en mente, aunque yo lo confirmé en conferencia de prensa, no iba a poner siempre lo que vea mejor, y tampoco este es su once ideal, sino que es el que ve para este momento. Pero me parece que es importante tener en cuenta eso. El partido ante Quilmes va a ser en una circunstancia muy distinta a lo que es jugar de local en cilindro. Sí, Tincho, porque y eso le falta a este equipo de Racing, le falta un gane, Tincho, le falta ganar ante su gente ahí en el cilindro. Bueno, ahora sí es ante su gente solo en el cilindro, porque no pueden ir de visitantes, así que bueno, ganar en el cilindro, ganar en casa y darle una alegría extra, porque siempre sabemos que ganar en casa es un plus, es una alegría distinta, ¿no? Se vive con otra pasión, Tincho, el ganar en casa que ganar afuera, y más por esto que te digo, el hecho de que la gente no pueda ir de visitante, ganar ahora en casa, cada vez que juega Racing ahora en casa, la gente llena la cancha, pero no se pudo ganar hasta ahora, no se logró, así que esperar, Martín, sacar un buen resultado, como lo decíamos, ante Quilmes, y ver cómo viene la semana. Será una semana de dientes apretados, tanto contra Quilmes como contra River, así que se vienen dos semanitas bastante apretadas, Tincho, para Racing. Sí, la verdad que sí, un encuentro que va a tener la tónica parecida a lo que fue este encuentro contra los argentinos, pero como te mencionaba yo, con un Quilmes con la obligación de salir a buscar el encuentro, Racing seguramente se lo plantea en la mitad de la cancha del partido, sería similar tal vez con lo que fue el partido frente a Olimpo, esto es la razón a favor de Racing, y después sí, ya ante su gente contra River, buscando un triunfo de local, el primer triunfo local, y contra un rival de tal envergadura, me parece que es el partido a ganar para el Racing de Mostaza Merlo. Así es, Martín, y ver qué sucede. Así que, Tincho, bueno, recordarte, no sé si lo tenés el dato, me imagino que sí, pero Racing no entrenará mañana estarán libres lo del equipo, volverán el martes a las prácticas a eso de las 9:30 de la mañana, y será abierto el espacio para la prensa, Tincho. Sí, así es, mañana Racing tendrá el día libre y volverá el martes a las 10:30 a entrenar, ya deja de hacer el duelo del sábado a las 18:15 nuevamente, en este caso del día sábado, frente a Quilmes en el Estadio Centenario. Bien, Martín, obviamente transmisión de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de la FM 100.9 Premium Classic y también AM 1490 de Gama. Así que estaremos en todo lado, como siempre, Martín, un gran trabajo, Tincho, hoy de ustedes, y qué alta facha, ¿no? Esa fotito ahí con el gran Mostaza Merlo, Tincho. Alta facha, sí, la foto con Mostaza Merlo, justamente hablábamos con Diego Urbaneja, un momento cholulo, digamos, de Racing Sport, bien merecido lo tiene por el trabajo de la radio y también por lo que está haciendo Mostaza Merlo en Racing, ¿no? Revolucionando un poco el club. Te mando un saludo grande a vos, a Fertita, a Gus, a Santi, que no en esta oportunidad está, y a toda la gente de la audiencia, más que nada, Racing Fronteras, y obviamente a la gente de la 100.9, la Premium. Tuvimos a Cristian, a Marcelo Mitrano y a la gente de la AM1490 Radio Gama. Jorge Yanistán. Una frase que a ver, Jorge. Siempre decíamos, sobre el tema de la conferencia de prensa, muchos medios que tienen que cerrar sí o sí. Hoy pasó esto, se iban cayendo de a uno porque a los 2 minutos de la conferencia, a 3 minutos, a las 9:00, y veíamos cómo retiraban celulares, handy, creo que juntos somos Racing, fuimos los únicos medios en vivo que vimos toda la conferencia, más allá después de las notas del postpartido. Así que un orgullo y algo de lo que veníamos hablando que se iba a dar, hoy se dio con todas las letras. Lástima el resultado, como decimos siempre, pero en el resto muy contentos, Javi. Genial, Pablo. Además que salió la pregunta de Martín Casal en vivo para Teis Sports, nombrando a Racing Sin Fronteras, y también la pregunta de Federico Tedesco, nombrando a Racing Sport, Racing Sin Fronteras y Racing Sport. Entonces estuvieron en Teis Sports, muy bueno eso, ¿sí? Ahí en la conferencia de prensa se escuchó la pregunta de los muchachos, así que eso es otra alegría, ¿no? Al menos, alegría podemos decir a nivel de medio, pero bueno, hoy un día muy complicado, la verdad que de este lado acá, muy muy difícil, un día bastante bastante duro, pero bueno, esperar que ya pase todo esto y ver qué onda esta semana, cómo viene. La verdad que sí, Javi, pero el momento profesional hace que el día termine siendo bueno, porque como decís, este gran crecimiento de Racing de Frontera, junto a Racing Sport, la posibilidad de este gran postpartido que ningún otro medio también importante no pueden tener, entonces es algo para ponerse contento, para destacar y para terminar contento de este postpartido, pues de acá nos despedimos nosotros y lo dejamos con el final del postpartido. Abrazo grande, Javi. Bueno, Tincho querido, te mando un abrazo a vos y a todos los que van ahí en la Ferrari de Pauleto. El saludazo para Vivi, un beso grande. También el saludo para Fede, para Ari, que ya estuvo con nosotros. Pauleto, obviamente, así que será en cualquier momento que nos volvamos a encontrar, Tincho. Bueno, ahí se iban los muchachos, ahí pasaba la gente de Racing Sport y de Racing Sin Fronteras, también Martín Casal, Pablo Margolis, Ariel Darío Diolosa y también Federico Tedesco, junto a Vivi, la productora de todo lo que es Racing Sport. Nosotros, gente, ya casi vamos cerrando. No sé, Gus Hanashiro, algo que anotar, ahí te doy el pase. Ahora sí, Gus, ya un poco más descongestionado todo por acá, Gus. Sí, no, muy buen postpartido. No, hacer el comentario de siempre, creo que es un partido para sacar cosas positivas a pesar del resultado. Es como dijo Mostaza, se fue a buscar y no entró. Racing tiene un déficit tremendo en cuanto a la definición. Tremendo, no embocan el arco. Creo que 15 tiros anotaban, fueron 12 al marco del arco. El resto todo para afuera, es un déficit que no, es el trabajo individual, no hay forma de que colectivamente algo más claro, es lo que es, se pueden sacar cosas positivas, pero creo que tiene déficit que son clarísimos, ¿no? Si antes pedíamos tazo un 5, un 2 y un 9, creo que va a pedir 3 9, a ver quién es el que va a rendir. Ahora si querés hacemos una tandita, Javi, y volvemos y cerramos. Una tanda muy muy corta, Gus, para ir cerrando. Ok. Dale. Vamos a ir entonces, vamos a ir a una tanda acá en Racing Sin Fronteras. Estamos a través de www.chatacadé.com/radio, como siempre, haciendo el aguante. Aunque sea muy complicado, aunque sea días difíciles, nosotros seguimos acá haciendo el aguante, seguimos aguantando los trapos. A veces no está uno de ánimo, pero bueno, en el lado profesional hay que hacerlo. No hay que dejar algunas cosas de lado y tratar de salir, porque nosotros estamos para ustedes. Ustedes que nos escuchan siempre, ustedes que nos acompañan y disfrutan de nuestro trabajo. Entonces nosotros tenemos que rendir cuentas a ustedes, los hinchas de Racing, a la gente que nos escucha siempre, a la gente que nos banca, la gente que se fuma un horario un poco complicado a veces para muchos, que es miércoles y viernes, más que todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, y se lo aguantan, nos acompañan, así que nosotros hacemos lo mismo. Hoy, en un día bastante difícil, la verdad, futbolísticamente hablando, tampoco es que pasó algo grave, sino futbolísticamente hablando, en mi caso, y saben que uno, por el lado pasional que le tiene al fútbol, se le hace muy muy complicado. Pero bueno, nosotros seguimos también a través de la FM 100.9 de la Premier Classic. Enviarle un saludo a Marcelo Mitrano de la Hora de la Academia, que siempre nos hace el aguante, así que el saludo para Marce y para la gente de la Premier Classic. Nosotros vamos a ir a una tanda cortita y ya regresamos con más de Racing Sin Fronteras. Es el post partido de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport y también del Chat Academy. Gus, querido, dame una. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa de Boca. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mascón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Continuamos aquí en el postpartido de Racing Sin Fronteras a través de www.chatacaday.com/radio y también a través de la FM 100.9 de la Premium Classic. Así que bueno, gente, nos quedamos un rato más. Por ahí acabamos de subir una foto de parte del staff de Racing Sin Fronteras, de la gente de Racing Sport Vivo y obviamente del chat Acadea. Ahí la subimos a RC Sin Fronteras, ya sabe, para que nos sigan en Twitter, @RC Sin Fronteras. También estamos en Facebook como www.facebook.com/Racing Sin Fronteras, para que nos sigan, para que estén enterados de todo el trabajo que hacemos, de la forma en la que les comunicamos y les traemos todas las noticias de Racing. Próximamente, ya me imagino, ya a partir de mañana, pueden entrar a nuestro blog, ya estarán las primeras notas de lo que dejó este fin de semana, así que ya podrán ingresar a nuestro sitio, a nuestro blog, a que le agradecemos a la gente de Guatemala, de Once en la Cancha, Gus, quienes fueron los que confeccionaron nuestro blog, nos dieron una mano para hacer el blogspot de Racing Sin Fronteras, que puede ingresar www.racingsinfronterasblogspot.com para que nos visiten. Como les digo, a partir de mañana ya habrán notas, así que le agradecemos a la gente de Once en la Cancha, los pueden visitar, toda la información del fútbol mundial muy completo, www.onceenlacancha.com, ya saben, ese 11 en números, onceenlacancha.com, además en Twitter están @onceenlacancha y en Facebook también aparecen como www.facebook.com/11 en la cancha. Así que ya saben, a la gente de 11 en la cancha, toda la información del fútbol mundial la encuentran ahí, y les agradecemos porque fueron quienes nos dieron una mano para habilitar para tener nuestro Blogspot, así que muy muy agradecidos. Nosotros vamos a continuar acá un rato más, un poco más, vamos a continuar comentando lo que dejó el partido, así que vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar por Gu Hanashiro, nuestro productor que estaba un poco ahí ocupado. Nosotros vamos a continuar, como les decía, hablando un poco del juego. Un juego que se tornaba, que al menos parecía en principio el primer tiempo que se le podía dar a Racing. Un primer tiempo... un primer tiempo que debió Racing anotar, que fue más Racing con la pelota, que tuvo las chances más claras, no aprovechó la academia y en el segundo tiempo le costó ese gol de Bollero y hasta el final le costó a Racing encontrar la vuelta. Le costó a Racing empatarlo y mucho menos estaba para darle la vuelta. Que se mejoró en actitud y en ganas, sí, yo sí coincido en eso, en otras cosas no, pero bueno, lo importante es que se ve un equipo que se va formando, de a poco se ve la mano de Mostaza, se le vio bastante, digamos, molesto quizá consigo mismo a Mostaza por el empate, quizá entiende que debieron haber ganado, que la gente siempre está, que la gente siempre va a apoyar, pero bueno, esperemos que para la próxima en casa se dé, y sería muy lindo, ¿no? Porque se daría en un clásico ante River, así que bueno, para también, como se dice, para irse sacando un poco la mufa de esos resultados adversos y todo este tipo de cosas. Así que en términos generales, el partido de Racing, si lo ponemos en una balanza, no es tan malo, ¿no? No es tan malo como el marcador lo refleja, ¿verdad? Es un 1-0, pero termina Racing metiendo atrás a Argentinos y lo hace ver bien. Me parece que ya está Gu Hanashiro con nosotros, así que ahora sí le doy la bienvenida para ir casi que cerrando, Gus. Como decías vos, Javi, en el primer tiempo Racing fue extremadamente superior. Después en el segundo tiempo sí, era ver eso, cómo ir a buscar un partido sin descuidarse atrás. Y yo creo que no se descuidó Racing, es un error de cálculo de Corbalán en mitad de cancha, que corrió un jugador relativamente rápido, pase gol y adentro. Imagínate que esa jugada del gol, el tiro de este jugador Bollero, llega Campi tarde a cerrar, le pasa entre las piernas a Ortiz, supera a Saja, pega en el palo y entra. Es un centímetro para allá, un centímetro para acá. Pero todo nace de un error de cálculo de Corbalán. Que la pregunta que le quería hacer a los muchachos era, ¿Corbalán estaba amonestado? No, ¿por qué? Porque es una jugada típica en donde lo tiene que agarrar de la camiseta, para la jugada, amarilla y se acabó. Esa otra cosa. Pero la sensación que me dio Javi, yo no sé si es repetida en otros hinchas de Racing, son esos errores tipo Cajáis, errores tontos que terminan en gol, errores que terminan siendo carísimos. Otros jugadores cometen errores y la pelota termina en el lateral, o tiro de arco, córner, lo que sea. En el caso de Cajáis, no sé si te acordás, jugaba 2-3 partidos bien, y se mandaba una cagada y había que ir a buscarla dentro del arco. Esto es lo que le pasa a Corbalán. Lo que sí me quedé pensando es una cosa que dijo el miércoles, creo, Santi Ramírez. Él dijo, a mí me parece que Sabel Hitch tiene esa intuición de saber cuándo el jugador puede pasar y cuándo no tiene que pasar. Y claro, y lo que pasó fue eso. Es una completa falta de intuición. Ahora, a favor de Corbalán, digo, Corbalán tenía atrás todavía a Ortiz y tendría otro jugador por ahí esperando atrás de él, y Campi, que venía corriendo desesperadamente, habrá él pensado que no era necesario cometer una falta a 30 o 50 metros del arco, habrá pensado eso. Pero son esos imponderables, es una falta que debió cometer a 50 metros del arco y se acababa todo, y se comió una amarilla y era el final de la historia. Pero tiene esas cosas, cometen errores y hay que ir a buscarla dentro del arco, ¿no? Porque, seamos sinceros, el error de Corbalán fue en campo contrario. Así que sí, en medio campo. Igual ponele que dijo Mostaza que ya lo iba a sacar antes, que lo iba a sacar antes porque andaba mal ahí. No entendí nunca qué es ese tal ahorita no recuerdo el nombre que dieron, Gus, no sé si lo tenés vos ahí. ¿De cuál? De los que tenía Corbalán. Síndrome de náuseas tenía. Lo que nos terminó dando náuseas a todos, porque claro, lo que hizo es un error de cálculo. De una pelota con un jugador, rechaza casi de espaldas al arco de Racing, sale para el costado y Corbalán tratando de anticipar y llegando absolutamente tarde. Después de eso, lo llega a agarrar de la camiseta y lo suelta. En el barrio no, esas cosas no se hacen. Si lo agarrás de la camiseta, agarralo. Si igual la amarilla te la van a sacar. Pero bueno, se salvó de la amarilla y nos hicieron un gol. Para mí es un error de concepto, pero obviamente yo lo estoy mirando por televisión. No sé cuántos jugadores tenía Corbalán todavía atrás, y él puede explicar para qué voy a hacer un foul a 50 metros del arco cuando todavía tengo dos o tres compañeros atrás cubriéndome la espalda. Y dicho y hecho, para el tiro de Bollero, Campi cerrando, Ortiz le pasa entre las piernas y supera a Saja. Sobraban jugadores para mí para contrarrestar esa jugada, pero pasó lo que pasó. Yo creo que igualmente, más allá del error de Corbalán, acá el tema que tenemos es, como dije hace un rato, es la total falta de puntería, de no poder acertar el arco. Yo no tengo problemas en que Migliore sea figura. Sacó la de Villar, sacó el cabezazo de Viola, no sé si habrá sacado otra, y después no acertamos el arco. Me parece que al Tano Ortiz también, Gus. No, la del primer tiempo de Campi. No, que pegó en un defensor. ¿A eso te referís? Sí. Un defensor. Bueno, está bien, tres. Tres fueron para, digamos, el marco blanco, que es el arco. Pero después, Vieto, mira, si hubiéramos hecho un gol, si hubiera entrado la de Campi, te puedo asegurar que Vieto es el segundo. Porque es un chico que es así. Vamos 1-0 y acierta el arco siempre. Vamos 0-0, vamos 0-1 y todas las pelotas se van afuera. Pero la que se erra, Gus, la que tira y lanza por encima, cualquier cosa hizo. Sí, bueno, me parece que la quiso empalmar y darle efecto y clavarla en un ángulo y bueno, a veces le terminan en la tribuna. Pero le dio como yo diría Tedesco. Pero Vieto tuvo tiros al arco 4-5 hoy. Pegaron en los defensores, se fueron muy lejos, le pegó mal, la enganchó mal. Es mucho para un 9. Creo que la única que acertó el arco pegó en un defensor y se fue al córner. Y después no acierta el arco este chico. Y eso es un problema que para mí es mental, porque cuando vamos 1-0, acierta el arco siempre. A veces entra, a veces la saca el arquero, pero cuando vamos 0-0, vamos 0-1, cuando vamos 0-1, olvídate, no acierta el arco nunca más. Entonces, hay que trabajar con este chico. Para mí es más del cuello para arriba que del cuello para abajo. Del cuello para abajo para mí tiene todo para ser un gran jugador. Creo que está un poquito lento, creo que no tiene el pique corto del torneo pasado. Pero de la cabeza para arriba, la confianza juega un papel que es más preponderante que en otros jugadores de la media, no de jugadores que vemos todo el tiempo, Javi. Sí, coincido vos con lo que decís, pero bueno, como digo, vuelvo y repito, la actitud, al menos, yo no voy a decir que me deja contento, porque yo, a mí con la actitud de algo o de alguien, yo la verdad que no me alegro, soy un poco duro en cuanto a eso, pero vamos a darle un poco de respaldo. Sí, al tema este de la actitud no la comparto, pero bueno, digo, ojo, lo estoy diciendo, que le vamos a dar un poco de respaldo. Bujanashero, creo que de momento nosotros nos vamos a retirar hasta acá. No sé si tenés algo más que anotar, los deseos, hashtag, los deseos del Ponja. No sé si eso lo podemos dejar para el miércoles. Lo que sí yo digo es que a veces me gustó o no me gustó, a ver cómo lo puedo decir, me disgustó esa última amarilla en tiempo de descuento que le sacan a Saja. Sota, que no corrió en todo el partido, que dirigió desde el círculo central, falta 90 segundos para que termine el partido y se va corriendo. Fue a comérselo, boludo. A sacar una amarilla a un jugador de Argentinos Juniors y se para delante de la pelota sin dejar que, si no salió del círculo central, ¿qué hace corriendo cuando faltan 90 segundos y vamos perdiendo 1-0? Y después lo terminó, después de sacar esa amarilla y tomar otros 30 segundos de sacar la amarilla a Saja, lo terminó a los 5 minutos clavados del tiempo de recuperación. Es inconcebible, de local encima. Así que bueno, son todas cosas que son detalles que quedan ahí en el análisis del partido, un poco por calentura y un poco por agarrársela con alguien. Hoy Racing pierde, para ir cerrando, hoy Racing pierde porque no acierta el arco, punto y aparte. Cuando acierta el arco se encontró con un muy buen arquero, como es ¿cómo que se llama? Pablo Migliore. Pero Racing, después de 15 tiros al arco, van 3. Bueno, hay que trabajar. Hay que trabajar. Gus, puedes ingresar a @RCSinFronteras. Y ver la foto que subieron. ¿Cómo estás? Muy muy buena foto. Por ahí tiran un comentario con respecto a Fede Tedesco. Y al menos algo me hizo reír hoy. Pobre Fede. A los que están en la foto con mostaza, que ya fue Halloween, que se saquen las caretas de miedo. A Fede, después de acá, Ariel Piñeiro. Muchachos, no sean malos, la cara de Tedesco salió más deforme que los pies de Corbalán. Hijo de puta. No lo mal, son terribles. Yo lo que sí digo es que algunos dan miedo, ¿eh? Para encontrarse luz en un callejón oscuro de noche, te la regalo, ¿eh? Así que ahí pueden ingresar quienes no conocen al equipo de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, de parte de gente del chat AKD, pueden ingresar a @RCSinFronteras, o arroba martincasal1 y ver la foto que subimos ahí al Twitter. Estaban los muchachos junto al gran Mostaza Merlo, alta facha de Mostaza. Ahí los tienen de izquierda a derecha. Lo tienen a Pablo Margolis, a Martín Casal, obviamente a Mostaza Merlo, Ariel Darío de Oroza, y lo que sale ahí es Fede Tedesco. No es así, fue que salió así en la foto, pero es Fede Tedesco. Sale ahí. No, el que sale ahí. Lo que sale ahí, lo has objetivizado totalmente. Es Fede Tedesco. Un abrazo grande para Fede, la verdad. Así que nada, gente, nosotros de momento vamos a cerrar acá. Como les dije anteriormente, Gus y yo aguantamos los trapos junto con los muchachos. Otra nos queda sin almorzar, Gus, sin almorzar yo. Acá a las 19, en Estados Unidos a las 17, ya como que ya hace hambre, la verdad. Así que vamos, voy a ir a almorzar o cenar, qué sé yo, algo voy a hacer, pero la verdad que ya ahora tengo un poco de ánimo, digamos, como para ir buscando un poco de comida. Hoy tremendo y abatido quedé con el partido de Saprissa, el Clásico Nacional. La verdad que no quiero ni recordar ni hablar más del tema. Encima viene Racing y se tira una cagada, así que bueno, no queda otra, la parte profesional ante todo, y obviamente acompañado de este gran grupo como lo es Pablo Margolis, Martín Casal, Federico Tedesco, Ariel Darío de Oroza, obviamente Gustavo Hanashiro, y el resto de los muchachos, y quien nos acompañó también, Armando Fertita, quien le agradezco siempre muchísimo que esté junto a nosotros cuando pueda. Así que le agradezco mucho a Tito Fertita, Jorge Gianicelli de Racing Una Pasión Inexplicable, que pasó también un ratito ahí junto a nosotros. Así que gracias a todo este grupo, el apoyo de siempre, el bancar, el estar, le levanta un poco el ánimo a uno donde no lo hay. Así que la verdad que le agradezco a todos mis compañeros, obviamente a toda la gente que nos escucha siempre a través de www.chatacaday.com/radio, también que nos escucha por la FM 100.9 en Premium Classic, y también que nos escuchan a través de AM 1490 de Radio Gama, a quienes le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos sigue siempre. Así que ya saben, nosotros, Gus Hanashiro, nos vamos a encontrar. No olviden visitar www.chatacadé.com. Ahí pueden encontrar, Gus, la mayoría de programas partidarios de Racing están grabados ahí, ¿sí? Así que los pueden escuchar. Y además, en vivo siempre van a poder escuchar lo que es Racing Sin Fronteras, obviamente, miércoles y viernes de 11 a 12 de la noche. También los martes pueden escuchar Racing Sport Vivo de 10 a 11 de la noche. En vivo lo pueden escuchar a través del chat. Y también, Gus, pueden escuchar Racing Una Pasión Inexplicable los lunes, ¿verdad? A partir de las 9 de la noche. Los lunes a las 21 por chatacadé.com/rupi, R-U-P-I, que significa Racing Una Pasión Inexplicable. Lo pueden escuchar ahí por el chatacadé también. Bien, así que entonces mandarle un saludo a Pichón, que siempre nos escucha. Así que el saludazo para Carlos García Pichón, que siempre está ahí pegado a su computadora escuchando Racing Sin Fronteras. Así que nada, bueno, Gus, para despedirnos, entonces te agradezco por todo, como siempre, Gus, por aguantar, por hacer la banca, obviamente también a Brian Eisenberg, que estuvo con nosotros, al Lagarto Fleita, alta nota que le hicimos. Va, al final me doy el lujo de decir que le hice, al final aquí hago un Ariel Darío de Olosa, ¿sí? Yo le pude hacer la nota a Lagarto Fleita, no, muy contento, muy contento por eso. La verdad, la pasé muy bien hablando con el Lagarto, también la nota con Brian Eisenberg, que tuvimos una linda charla, y también con Lupina, así que siempre es un gusto hablar con gente de Racing, Gus. Totalmente, profesionales del carajo, y lo que decías vos, cuando ganamos, disfrutamos ese día. Racing tiene un montón de problemas, pero bueno, cuando ganamos disfrutamos ese día, ¿no? Y después, al día siguiente, nos volveremos a preocupar. Hoy el equipo jugó relativamente bien, nos quedamos con eso, el resultado preocupa porque estamos en el fondo de la tabla, pero nuestros humores, cómo empieza nuestra semana, cómo empieza nuestra vida, es un poco esto. Todos somos presos de los resultados en el fútbol. Y somos presos, ¿no? Así que somos, como decía un sabio filósofo contemporáneo, somos presos de los resultados deportivos. Así que ojalá Racing nos permita y nos ayude a que nuestros humores cambien. Con eso los dejo, nos veremos en Radio Sin Frontera nuevamente el miércoles a las 23, y para esa fecha va a haber novedades, porque el día jueves es la asamblea extraordinaria para aprobar el presupuesto del próximo año, ¿no? Así que veremos cómo nos trata eso, y bueno, y nos vemos, Javi. Mañana nos empezamos a preocupar. Hoy sufrimos, mañana nos empezamos a preocupar. Chao. Gus, ¿alguna nota vamos a tener preparada para la gente para que puedan disfrutar con nosotros el próximo miércoles? Así que avisadles para que se peguen a Racing Sin Fronteras, como lo dijo Gus, el miércoles a partir de las 23 y hasta las 24 horas. Estaremos con la tira, como dice Federico Tedesco. Con la tirada de otra cosa, ¿no? No sé si la nota del miércoles la vamos a disfrutar, pero estamos negociando con varias gente. Una de ellas, claro, estamos conversando. No lo digas. No voy a decir el nombre para no comprometer a nadie, pero una de las notas que estamos negociando es con un miembro de la asamblea, que nos comente a ver cómo viene la cuestión del presupuesto y qué es lo que va a pasar el día jueves. Esa es una que estamos negociando, así que no sé si será para disfrutar, pero por lo menos para informarnos, ¿no? Bueno, la gente, por eso dije, no sé si para nosotros, no sé si voy a terminar igual que hoy, el miércoles, espero que no, pero bueno, vamos a ver, dependiendo cómo venga la nota que vayamos a hacer, probablemente sea muy caliente, pero sé que la gente en sus casas la van a disfrutar, la verdad, porque... Disfruta, bueno. Que los dirigentes nos odien a nosotros por ahí, pero nuestra obligación es informar... Casi que a nosotros dos, Diego. Sí, ya por ahí viene por ese lado, pero lo importante es, viste cómo hay gente que a veces es una pregunta incómoda, yo la verdad, si yo pudiera tirar centros, como tiran algunos periodistas partidarios, jugaría en la primera Racing. Si vienen a Racing Sin Fronteras y aceptan salir al aire es porque saben que se le van a hacer las preguntas que le interesa al socio y al hincha de Racing, no para que se luzcan, no para que nos luzcamos nosotros o para que se luzcan ellos, ¿no? Lo importante es, como dice Pablo Margolis, que acá no hay intereses de por medio, acá le decimos las cosas en el momento, se los decimos ahí donde les estamos haciendo la nota, les dejamos muy claro nuestro parecer, ¿sí? Le dejamos muy claro, a nosotros no nos interesa que sepan que no hay plata de por medio en Racing Sin Fronteras, acá nadie pone plata, acá nadie garpa nada, nosotros trabajamos solitos, nosotros nos la armamos, nosotros nos la jugamos, como dicen, así que nada, nosotros vamos a continuar siempre por el camino de ayudar a Racing, de seguir informando de la mejor manera de Racing, vamos a seguir en pie nosotros, vamos, porque nosotros no tenemos nada que ver con ningún político, ¿sí? Con la política de Racing, por eso es que le damos tan duro, porque tiramos para todo lado, nos da igual que sea el presidente o que sea el representante de alguna de las agrupaciones que están por llegar al poder de Racing. A nosotros eso no nos interesa, respetuosamente lo decimos y lo hacemos, allá cada quien que se enoje, allá cada quien que se moleste. Si le gusta lo que hacemos, bien, pues bienvenido sea. Y si no le gusta, también bienvenido sea, porque no estamos solo para las buenas, sino que estamos para las malas también. Estamos para recibir críticas positivas y negativas también. Así que nosotros tenemos pecho, nosotros tenemos espalda. Mucha gente, estamos avalados por muchísima gente, mucha gente que nos banca. Gente de verdad, gente de Racing. Así que nosotros continuamos, nosotros somos Racing Sin Fronteras. como decimos siempre, como lo dice Pablo Margolis, en mi caso, quienes habla Javi Lepis desde Costa Rica, Gustavo Janashiro desde los Estados Unidos, nosotros seguimos siempre al pendiente de Racing. Antes de irme, quiero enviarle un fuerte abrazo, un saludazo para Germán Florentín de la filial España, que hace unos días, unas semanas atrás, perdió a su abuela, ¿sí? Falleció su abuela, así que el saludazo para Germán, un abrazo grande, y bueno, de parte nuestra le decimos que fuerza para seguir adelante. Sabemos que es un momento muy complicado, pero ojalá que lo pueda revertir pronto y que se levante de ese duro golpe. Así que el saludo para casi que un hermano, Gus, ya es parte de Racing Sin Fronteras, en cualquier momento nos volverá a acompañar. A toda la gente que siempre nos acompaña, muchísimas gracias. A los amigos de siempre, gracias. Y nada, de mi parte, como siempre, cerramos siempre igual. Pedimos justicia por Nicolás Pacheco. Ojalá que algún día, se pueda llegar a eso y decir, es esto, esto es lo que pasó. Mucha gente tiene una idea, más o menos, entre los que están imputados y demás, pero bueno, nosotros seguimos respetuosos a la ley, nos seguimos apegando ahí. Sí, siento, como lo decimos siempre, Gus, cierto que Racing debería hacer algo más, nos parece. Dicen que no pueden hacer nada más, pero bueno, está bien, digamos que no. Pero hubo una nota, parece que le hicieron una nota a Roberto Torres, miembro de comisión directiva, que está encargado, o era miembro, o es miembro, junto con Gastón Coborno, que ya no está, de la esa comisión interna, entre comillas, que estaba encargada de confeccionar un sumario interno, otra vez entre comillas. Yo la verdad no tuve oportunidad de escuchar ese día la entrevista con Roberto Torres. Espero que estos muchachos de Racing Onada, los amigos de Racing Onada, suban el audio, porque la verdad que lo quiero analizar, quiero escucharlo, quiero analizarlo, y como siempre, aunque nadie me la pida, voy a dar mi opinión, ¿no, Javi? Como sobre todas las cosas, así que como siempre, y, vos, como tiene que ser, como tiene que de ser, lo que verdad. Decías vos, Javito, lo que decías vos. Yo no tengo problema en que venga un dirigente, presidente, vicepresidente, secretario y nos dé plata para mantener el espacio acá de Radio Sin Frontera. Ahora, desde el momento en que me diga, vos dijiste algo y qué sé yo, digo, bueno, metete la plata sabes dónde, ¿no? Ahí donde no te alumbra el sol. Así que lo que es claro es claro. La plata nos viene bien a todos. A algunos les viene mejor. Nosotros, desgraciadamente, nos viene bien, pero acá de Javier Lepis, de Gustavo Janashiro, de Pablo Margolis, Martín Casal, Adriel Darío de Olosa, Federico Tedesco, Sebastián Pirillo y todos los amigos que tenemos en el mundo Racing, nuestras almas no están en venta. Así que, pero si quieren poner plata, sí, pero nuestras almas, nuestros traseros no están en venta. Así que cuando quieran, acá escuchamos, arreglan con Javi y les dice cuántos colones es el espacio y podemos conversar. Pero nuestra libertad de opinar, desgraciadamente, sea quien sea, creo que no les alcanza la guita para comprar nuestras opiniones. Nada más que anotar, simplemente si quieren consultar quien sea por los precios, perdón, del espacio para anunciarse con nosotros, pueden enviarnos un correo, Gus, puede ser a racingsinfronteras@gmail.com y también al del chat, Gus. Claro, que es si vas a venir a romper las bolas con la plata, @gmail.com. Así que ya saben, gente, nosotros nos encontramos, será hasta el miércoles, siempre la paso muy bien. Gus, muchísimas gracias por todo, como te digo siempre. Así que, nada, gente, los esperamos el miércoles con toda la info de Racing, y bueno, y el viernes, obviamente. Así que, de momento, será el miércoles que nos encontremos, que nos escuchemos a partir de las 23 horas y hasta las 24. Así que, Gente, aguante Racing en todos lados. Chau, chau.